Frühling, da gingen wir beide durch die Felder mit frohem Gesicht, tief im Herzen den Lenz und die Freude, an den Herbst dachten wir damals nicht. Aber nun ist er doch schon gekommen und viel schneller als ich gedacht. Nun ist alles so leer, nun ist alles so schwer, ist vorbei, was mich glücklich gemacht. Roter Mond, warum welkst du denn schon? Wie mein Herz sollst du glühen und feurig lohn. Roter Mond, den der Liebste mir gab, wächst du, weil ich ihn schon verloren hab. Rot wie Blut, voller Pracht, warst du noch gestern erglüht. Aber schon über Nacht ist deine Schönheit verblüht. Roter Mond, warum welkst du denn schon? Wie mein Herz sollst du glühen und feurig lohn. Pracht, warst du noch gestern erglüht, aber schon über Nacht ist deine Schönheit verblüht. Roter Mond, warum welkst du denn schon? Wie mein Herz sollst du glühen und feurig lohn. Roter Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a este su programa Del Tambor a la Fusión, aquí con su amiga Cholaholic. Y el día de hoy, pues invitadazo, mi querido Lucifer, que aquí nos va a agasajar, como ya vieron, así, con qué rolas nos recibió. Una Rotermon, y bueno, pues van a perdonar mi pronunciación del alemán, ¿verdad? Porque no tengo ni idea, pero era Nina Hagen, qué maravilla, me encantó. Y pues otra que, a ver, ahorita nos dice Lucifer cómo se llama, porque el título está muy muy largo, pero es de Sopor a Eternus. Y entonces, pues sí, en efecto, ahorita ya les platicará por qué lo andaba yo regañando, porque me dice términos así como el negro blanco, la noche mañana o el neomedieval, ¿verdad? ya vamos a platicar de eso. Bienvenido, mi querido Lucifer, muchas gracias por aceptar la invitación para este programa del día de hoy, German Tribe. Buenas noches a todos, amigos. No, pues al contrario, gracias por la invitación y por permitir hacer este programa. Comentábamos antes de que empezara, de que ¿por qué se hace? ¿Cuál es el origen de hacer un programa de música con bandas alemanas? Si recordarán ustedes, todos viviendo la euforia del mundial, haciendo un momento de locura cuando ganó Alemania. Lo primero que le mandé a Chola fue: entonces hay que hacer un programa de bandas alemanas, ¿no? Porque pues yo tengo mucha música, ¿no? A mí me encanta y soy seguidor de muchas bandas desde hace muchos años. Entonces dije, bueno, pues mi mero mole, ¿no? Porque, pues, no sé, si hubiera ganado Francia, pues igual hacemos uno de bandas francesas. Pero a mí se me ocurrió en ese momento y se lo propuse y me dijo, pues va, ¿no? Entonces, ese es el origen del programa. Bueno, ahora, lo que comentaba de la segunda rola que escuchamos es Sopor Eternus and the Ensemble of Shadows. Quisimos abrir con esa canción porque es una dedicatoria a nuestro, bueno, unas personas lo conocen, nuestro amigo ya fallecido Alexander Gahan, que era muy fanático de esta banda, Sopor Eternus. Entonces quise que una de las canciones que iniciaran el programa fuera de esta banda. El título es muy largo de pronunciar, ustedes disculpen mi acento, pero se llama Ein von der Schlitzbohr Hart Meines Seele Berehut. Así. No sé si quisieras agregar algo más, Chola. Vas a saludar a algunas personas, a algunos amigos que nos están escuchando. Sí, vamos a darle la bienvenida. Un abrazo fuerte a Lesien Mont, Claudia, Gus Peña, Lulú Alba, Guanatos Metal, El Tofi, Güero Grinder, La Alice, Ana Paz, Most, Migu, Palomo. Bienvenidos, amigos. Espero que disfruten este playlist que nos preparó aquí mi querido Lucifer. Y dice Ana Paz, ¿qué dijo? Alguien que sepa alemán, bueno, nos va a medio pegar el día de hoy, porque creo que ni tú ni yo, ¿verdad? No. Entonces, bueno, pues ustedes perdonarán nuestro muy mal alemán, pero la verdad es que estas rolas pues prometen algo padrísimo. También saludamos a Is It Black. Y a ver, espérenme un segundo. También Klaus GR, bienvenida. Y Audifaz también anda por aquí. Pues bienvenidos. Octum también, qué gusto. Pues empecemos esta noche alemana. Espero que tengan ahí sus chelitas alemanas o un vino alemancillo, y a disfrutar la música alemana. Bueno, vamos a escuchar una banda que se llama Element of Crime. Este es un título en inglés, pero bueno, así se llama la banda. Es una música básicamente de rock combinado con unas hermosas trompetas que ya las escucharán. Y después, para cambiar un poco de ritmo, vamos a escuchar algo ABM de una banda que se llama Daft. En un momento les pasamos el significado completo porque igual es un nombre enorme. Entonces, bueno, se abrevia Daft. Esa es la segunda rola que vamos a escuchar y la primera es de Element of Crime. Por favor, Chola. Sag mir morgen früh noch mal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne zieht, wird blind. Kalt sind die Finger deiner Hand, hart sind die Worte, die du sprichst, rau sind die Lieder, die du singst, und herrlich ist die Hoffnung, die du bringst. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Groß ist nur, was man nicht erkennen kann. Und größer noch, was man nicht begreift. Liebling, sag mir morgen früh noch mal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Schleichen sich in meine Augen ein und brechen dort das erste Licht. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Kalt sind die Finger deiner Hand, hart sind die Worte, die du sprichst. Die du singst und herrlich ist die Hoffnung, die du bringst. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Groß ist nur, was man nicht erkennen kann. Und größer noch, was man nicht begreift. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Groß ist nur, was man nicht erkennen kann. Und größer noch, was man nicht begreift. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Show. Rudolf reiten geht, reiten alle mit. Wenn der Sheriff reiten geht, reiten alle mit. Will der Sheriff reiten gehen, reiten alle mit. Wenn der Sheriff Feste feiert, feiern alle mit. Alle müssen respektieren, alle müssen akzeptieren, alle müssen mal kapieren, wer der Sheriff ist. Drei Verbrecher, Klauten aus der Küche, mal ein Ei. Schönen Morgen. Hingen sie am Galgen und alles war vorbei. Denn der Sheriff hat gesagt, klaue wie ein Ei. Respektieren, was der Sheriff sagt. Alle müssen akzeptieren, was der Sheriff macht. Alle müssen mal kapieren. Alle müssen mal kapieren. Alle müssen mal kapieren, wer hier der Sheriff ist. Eso fue Daft y la canción fue Der Sheriff. Espero que les haya gustado, para cambiar un poco de ritmo con el que empezamos. Daft significa, a ver si me sale, chola, perdón radio escuchas, Deutsch Amerikanische Freundeskraft. Eso significa. Bueno, eso fue lo que acabamos de escuchar. Platicaba yo con Chola que esta banda es una de las bandas pioneras de la nueva ola alemana, que surge a partir de 1976 en Alemania hasta la mitad de la década de los 80s. Esta es una de las bandas que empezaron esa ola. empezaron haciendo punk y poco a poco empezaron a cambiar sus ritmos. Además, un punk muy característico de ellos, mezclado con algo de electrónico. Entonces, de ahí empezaron a dejar el punk y se siguieron con el ABM, ¿no? Que estuvo muy de moda en los 90s, en los 80s, perdón, en toda Europa. Y, claro, en los 90s y actualmente también, ¿no? Pero lo característico de esta banda, como les digo, es esa transición que tienen de hacer punk a hacer este tipo de música que vamos a escuchar. Esta canción es de 2003, digo, ya tiene sus añitos, no está nueva, pero suena muy bien y sirve mucho para bailar. Vamos a escuchar ahora, si te parece, una banda que también es originaria de aquella época, de los años 80, se llama Berlin Express. Es su única grabación, su único sencillo que hicieron. Es como el One Hit Wonder de aquellas épocas de esa banda. Creo que es del 83, me parece, que se llama Ahí Vienen los Rusos. Bueno, esa es la traducción, pero es una canción muy divertida, escúchenla, y el sonido clásico ochentero de la música, ¿no? Pero, pues claro, trasladado a la música alemana. Vamos a saludar primero a Manolo Ryder y a Cali, que también acaban de llegar hace un ratito, y también por acá Gus estaba preguntando si está programado algo de VAP. Entonces, bueno, ya nos dirá aquí Lucio. No trajimos nada. Bueno, nos la debe, mi querido Gus. Bueno, entonces vamos con Vienen los Rusos. Ajá, sí. De Berlín Express. Disfrútenla, amigos. Ha ha ha! nur, weil ich mit ihr tanze. Pues esta, sobre todo la última rola, que es de Berlinski Beat, está padrísima, me encantó. Le digo aquí a Lucifer que me sonó muy Balkan y eso me encanta. Antes que nada, vamos a saludar a Patty Rudolph, que sí sabe alemán. Nos recuerda a mi tocaya. Luego, así que ya tienes un crítico importante. No. Luis Mora, el jefe, que también dice que entiende alemán. Bueno, pues ya también ya tenemos dos personas que nos pueden ir ahí corrigiendo. Blacamán y Yavis GZZ. Bienvenidos, amigos, y espero de verdad que estén disfrutando esto. Yo lo estoy disfrutando mucho. Le decía a Lucifer que algo tienen los alemanes, algo tiene el idioma alemán que en su música los hace muy característicos. No entiendo un cuerno de lo que dicen, ¿no? Pero la verdad es que me gusta mucho escucharlos. He escuchado, bueno, no sé, por ejemplo, la primera que nos pusiste de Nina Hagen me recordó mucho a Marlene Dietrich y me pudo encantar, pero si es una cosa más festiva, circense, como esto que acabamos de escuchar, también me gusta mucho. O no me acuerdo, creo que era la segunda, que también se oía muy padre. Entonces, me parece como otro instrumento, ¿no? Sí. A lo mejor no entiendo qué dice, pero me gusta mucho cómo suena. Sí, tiene razón, suena muy padre. Hablando de la canción, bueno, la última banda se llamó Berlinski Beat. Le comentaba a Chola que es uno de los bueno, le iba a comentar porque ya no terminé de comentarle. Es uno de los proyectos alternos que tiene los miembros de Corvus Corax. Corvus Corax es una banda que viene haciendo desde hace mucho tiempo música. Tiene otro proyecto que es con metal, que se llama Tanzwood, creo que por ahí lo traemos, a ver si nos da tiempo ponerlo. Berlinski Beat es otro proyecto. Y esta banda nos visitó el año pasado aquí en México. Y ya nos había visitado anteriormente, pero pues esa vez no la fuimos a ver. Esta vez no las perdimos. Pregúntenle a Leslie, ella sabe muy bien. Ella fue, estuvimos ahí. Y estuvo muy padre porque el ambiente que arman, no te lo esperas de una banda así, ¿no? La gente ubica a algunas bandas como muy serias, sobre todo dentro del ambiente underground, pues así como que, sí, la gente aplaude y ya, sí, ellos como que medio sonríen y como que medio no. Y te lo digo porque yo sí he visto muchas bandas alemanas aquí en concierto, ¿no? Sobre todo en el género underground. Y Berlinski Beat no tiene nada que ver con la actitud de las otras bandas que sí he visto y que además es uno de los conciertos más recomendables que puedan ver. Si ustedes tienen la oportunidad y se enteran de que viene esta banda, pues no se pierdan y vayan a verlos. Claro que después uno tiene malos amigos que le avisan, ¿verdad? El mero día, y entonces uno no puede ir y agasajarse con estas bandas. Pero bueno, pues espero que ustedes tengan mejores amigos, ¿no? Que si les digan con tiempo y entonces puedan disfrutarlo. No es cierto. Es que aquí mi querido Lucifer me avisó ese día, creo que el mismo día, un día antes. Pues así no se puede, ¿verdad? Vamos a saludar a Signy, el Shah e Isabel México, que también ya llegaron. Y bueno, pues ahora, ¿con qué vamos? Vamos, hablando de Corvus Corax, vamos a escuchar una rola de uno de sus primeros discos que hacen referencia a la música antigua alemana. Ustedes lo van a escuchar, es solamente su voz y un instrumento que, bueno, hacen toda la rola. Entonces, escuchémoslo y díganos si les gusta y díganos si le entienden, porque nosotros no. Bueno, esto es Corvus Corax. Gestern war, bin ich erst heute zugereist auf meinem Schädel ist das letzte Haar zu einem blanken Silbermond vereist. Ich hab kein Feigenblatt, es anzuziehen. Ich überall verehrt und angespielt. Ich überall verehrt und angespielt. Noch so viel Mut zu hoffen, dass mir sehr bald die ganze Welt zuhört und stehen mir wirklich alle Türen offen, schlag ich sie wieder zu, weil es mich stört, dass ich aus goldenen Schüsseln fressen soll. Toll sind die Würmer nach meinem Bauch. Ich bin mit Unglück bis zum Halse voll und bleib auch unter dem Holunderstrauch, auf den noch nie ein Stern erniederschien. Ich überall verehrt und angespien. Ich überall verehrt und angespien. Kabelwesen, weißes Licht, Puppeneifersucht am Faden zieht die Macht. Kabelwesen, weißes Licht, Puppeneifersucht am Faden zieht die Macht. Ohne Weiß, ich bin voll Lust, die trüben Augen sehen nur in traumgewünschte Welten. Ohne Weiß, ich bin voll Lust, die trüben Augen sehen nur in traumgewünschte Welten. Nie gewonnen, nie erreicht, herbeigesehnt, gezerrt, vollbracht. Nie gewonnen, nie erreicht, herbeigesehnt, gezerrt, vollbracht. Geschwistermacht, von Macht getäuscht. Geschwistermacht, von Macht getäuscht. Geschwistermacht, von Macht getäuscht. Geschwistermacht, von Macht getäuscht. Marionetten, Kabelwesen, Fleisch gesteuert, Fleisch zur Macht. Kabelgliedrig angebunden, unsichtbar der Steuerdraht, du bist bereits ein Teil der Macht, ein Teil der Macht. Kabelgliedrig eingebunden, unsichtbar der Steuerdraht, du bist bereits ein Teil der Macht. ein Teil der Macht, Geschwistermacht, von Macht getäuscht, Geschwistermacht, von Macht getäuscht, Geschwistermacht, von Macht getäuscht, Geschwistermacht, von Macht getäuscht. Bueno, eso fue Get a Servant y la canción se llamó Marioneten. Platicaba con Chola que es una, esta es una banda de finales de los 80s, principios de los 90s. El cuate se llama Oswald Henke y empezó haciendo teatro. Empezó haciendo teatro con pues así, por su cuenta y con amigos, ¿no? Después se empezó a acercar a la música, empezó a tener amigos músicos y sacaron unos magníficos discos desde, me parece que el primero es del 88, 89, y de ahí se siguieron hasta que como creo que en el 2009 se desintegraron. Oswald Henke, muy prolífico en su carrera, tiene muchos proyectos alternos, este es el principal, ¿no? De aquí se deriva Artwork, se deriva Airblast, se deriva, se me fueron los otros nombres. Hizo un al inicio de su carrera, por los que nos están escuchando, si ubican los nombres que les voy a decir, se asoció con Bruno Kramm y con Tilo Wolf para hacer un disco que prometía mucho, pero que no dio para mucho. Fue una ligera decepción, porque en ese momento era la crema innata de juntar esos tres personajes, era como wow, ¿no? En el 89 en Alemania juntar a Bruno Kramm, Oswald Henke y Tilo Wolf eran los máximos exponentes que iban a marcar grandes tendencias en la música en Alemania y después de ahí al resto del mundo, ¿no? Digo, claro que también el Tilo Wolf, que todos lo conocen por ser vocalista y líder de Lacrimosa, que es el que más ubican. Bruno Kramm es líder y vocalista de Das Ish y Oswald Henke de Get a Servant. Pero de ahí cada quien hizo una carrera muy prolífica por su cuenta, ¿no? Entonces, en algún momento se juntaron y hicieron un disco no tan bueno, que además no vamos a poner nada porque no es tan bueno. Pero bueno, esa es brevemente la historia, si no sabían de este personaje. Pues a mí la verdad me gustó mucho, me llamó mucho la atención porque me pareció que era como electro, pero no tuve la sensación de que estaba empezando una rola electro en un principio, ¿no? Entonces me gustó cómo va haciendo esos cambios en el principio. Ajá. Y luego sí me recordó un poco a Kraftwerk, un poquito, ¿no? Sí. Vamos a saludar a Lord Merol, que está escuchando la propuesta musical que trae aquí mi querido Lucifer. Y bueno, el que acaba de hablar fue Ulises. Ok, bueno, ahora vamos a escuchar una banda también muy conocida en la escena alemana. Es Anwan, pero quizás no es el Anwan que pueden conocer si es que lo ubican. No es el electro, el techno, sino es una canción, un tema más acústico, llamémosle así. Estamos en el del tambor a la función y saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Seguimos. Va un saludo también para Gerardín MX, que acaba de llegar hace un ratito, y entonces vamos con Klaus. Klaus. Disfrútenlo, amigos. Klaus besuchte mal eine Domina und wollte, dass sie ihn fertig macht. Das Problem war nur, Klaus war erst 8. Sein Bruder hatte mal eine heftige Geschlechtskrankheit an seinem Schlauch. Das Problem war nur, Klaus hatte sie auch. Ja, Klaus, du bist der Auserwählte, angekackt und nur gequälte. Denk doch positiv und sei nicht dumm. Klaus bringt dich um. Ein Geldeintreiber hielt ihm ein Messer an den Hals, weil Klaus seine Schulden nicht beglich. Das Problem war nur, Klaus blieb stur. Ja, Klaus, du bist der Auserwählte, angekackt und nur gequälte. Denk doch positiv und sei nicht dumm. Klaus bringt dich um. Schauten auf das brennende Haus. Das Problem war nur, Klaus schaute raus. Ja, Klaus, du warst der Auserwählte, angekackt und nur gequälte. Gab's dir einen Ruck und warst nicht dumm. Klaus fiel um. We'll be right back. Bueno, amigos, eso fue Jan Pleuka, si así se pronuncia. Y este se llamó Esgen Boran, la canción. Es parte de una gran película. Si les interesa, y si les interesa el tema de películas alemanas punks, esta es una gran película que se llama, traducida al español, se llama ¿Qué hacer en caso de incendio? Es una historia, no se las voy a contar ahorita, pero es una gran película. Si la quieren conseguir, o si la quieren ver, o si la quieren buscar en internet, consíganla, es muy buena. Yo la conseguí hace algunos años, hace como 10 años en el Blockbuster, estaban ahí en venta. Ya ves que cuando se ponían así, ah, pues que venta de tales películas, de DVDs, ahí la conseguí, se me hizo muy raro, pero bueno, claro, estaba en la sección de cine de arte, pero ahí la agarro y que me la llevo, ¿no? Porque pues dije, no, pues es que no va a estar, no tan fácil te la encuentras, y menos así en original. Bueno, pirata, pues vas y la buscas. Tenían esas joyitas, ¿no? Así me encontré yo algunas, creo que Los Siete Samuráis o... Uh-huh. Algunas ahí de Kurosawa, etcétera, que es difícil de encontrar. De repente, la encontrabas ahí en súper ofertísima. Ajá, sí, bueno, pues así fue. Y como les digo, es parte de una película. Es un cover, claro, es un cover de ay, se me fue el nombre. De Fe Farblen. Ah, así se llama la banda. Así de, ¿cómo se llama? Fe Farblen. Y bueno, ahora vamos a escuchar, están pidiendo a Nina Hagen, entonces eso es lo que sigue y lo que vamos a escuchar. Pues amigos, muchas gracias por estar aquí, permitiéndonos compartirles esta música que tanto nos gusta. Soy su amiga Cholaholic, el día de hoy con este súper invitado, mi querido Lucifer, con German Tribe. Todas estas bandas alemanas. Programa que surgió a partir de estar viendo el mundial. Y entonces, pues, este es Del Tambor a la Fusión, y un saludo, un abrazo muy fuerte a Lesien Mont, Claudia, Gus Peña, Lulu Alba, Guanatos Metal, El Tofi, Güero Grinder, La Alice, Ana Pat, Most, Migu, Palomo, Audifaz, Octum, Isid Black, Cali, Manolo Ryder, Patty Rudolph, Luis Mora, Blacamán, Yavis GZZ, Signi, El Shah, Isabel México, Lord Merol, Gerardine MX, Jessica, Gabo en Twitter. A todos ustedes, de verdad, mil gracias, y sigan disfrutando. Todavía tenemos un buen rato para seguir disfrutando estas rolas que escogió tan cuidadosamente mi querido Lucifer. Entonces vamos con Frank Zander y Nina Hagen, con Liebeskummer, Loch sich nicht. Algo así. Doch dann zog in eine andere Stadt. Wie hat sie da geweint um ihren besten Freund? Da gab ihr die Mama den guten Rat. Liebeskummer lohnt sich nicht bei Damen. Sahne und die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht bei Damen. Oh, erste Mal verliebt. Das war so schön. Doch Jim, der war nicht treu und alles war vorbei. Da konnte sie es lange nicht verstehen. Ja. Nicht my darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht my darling. Weil schon morgen dein Herz darüber lacht. An das kleine Lied zurück. Ja. Liebeskummer lohnt sich nicht bei Damen. Sich nicht mein Darling. Weiß schon morgen dein Herr. Amigos, eso fue Daft, la misma banda que hace un rato pusimos, pero con electro. Si se dan cuenta y si recuerdan, hablábamos de que en los años 70s y 80s esta banda hacía punk. Ese es uno de los ejemplos y pues espero que les haya gustado. Rolas muy cortas y a su estilo. Y antes escuchamos a Nina Hagen con un poco de metal. Aquí se están burlando del negro claro y del neomedieval y de... ¿Qué grande está tu chiquito? Pero bueno, cada quien tiene sus definiciones y está muy, muy gracioso. El troleo hacia mí. Todo empezó porque en la segunda rola yo le decía a Lucifer que estaba... medieval, que parecía, tenía un sonido medieval muy padre, que además a mí me gusta mucho. Entonces me dice, sí, claro, es el famosísimo género neomedieval. Y entonces, bueno, por supuesto que dije, ¿qué es eso? No puede ser neo y ser medieval. Se excluyen una a otra, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, Blacamán ahorita hablaba de retrofuturista, en donde me hacen entrar en el mismo conflicto, como que retro y como que futurista. Pero entonces, bueno, pues entonces por eso nos estábamos nos estábamos riendo mucho con estos géneros que nos trae mi querido Lucifer, que me ponen en conflicto. Pero bueno, esta rola medieval estaba padrísima, la verdad me encantó, y creo que los alemanes, pues tal vez por su historia cultural, tienen mucha tendencia, ¿no? Como a hacer o géneros en donde fusionan cosas medievales, o me equivoco. No, sí, efectivamente hay muchas bandas en Alemania que se van mucho al folk, se van mucho al medieval, o sea, y hablamos de medieval puro. Por ejemplo, hay un festival muy famoso que seguramente mucha gente lo conoce, que es el Weihnachtstreffen, que se lleva cada año en verano en Alemania, entre el mes de mayo y finales de mayo y principios de junio, tal vez. Cada año se reúne géneros como el metal, el electro, el medieval, el punk, el obscuro, o sea, género obscuro, el dark wave, y bueno, bandas de culto, bandas que ya llevan mucho tiempo en el negocio de la música, ¿no? Que son los headliners, y bandas nuevas. Son cuatro o cinco días de festival, ¿no? Es uno de los festivales, si no es que el más importante, del género underground en Alemania, y se hace en Leipzig. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir hace 5 años a ese festival, y no te cuento, o sea, se divide en secciones, es como un bosque, ¿no? Entonces tú te vas a la parte de en donde están todas las bandas medievales, ahí te la pasas, ahí te gusta, ahí está la comida, y o sea, todo, ¿no? O sea, ajá, todo, ajá, bueno, no tan medieval porque pues, son las salchichas del súper, ¿no? Pero sí, o sea, es o sea, el ambiente que crean en estos festivales y en este festival del que te hablo, sí, y ahí hay muchas bandas que tú dices, bueno, pues solamente a veces las conocen allá, sino las conocen en su casa, pero tienen la oportunidad de presentarse en un festival internacional de este tamaño, ¿no? Y te vas a la zona electrónica, ¿no? Y claro, ahí ya está el antro, ¿no? Está el antro, está como aquí cualquier antro, ¿no? Así de, pero allá, pues claro, es el antro, son otro tipo de instalaciones, ¿no? Ya te imaginarás. Y los DJs son músicos de las mismas bandas de música electrónica, ¿no? No es cualquier DJ el que se va a subir ahí. Entonces, pues sí, ¿no? Y así la zona metalera, otra parte, ¿no? Así, entonces, este festival es muy grande y es muy conocido. Entonces, está muy padre. Hablando de eso, ahorita me acordé, y yo creo que vamos a saltarnos el playlist, porque hay una banda que, si a ustedes escuchas, les gusta el Electro Clash, si lo conocen, no han hablado de él. Había... Se están riendo de mí. Había una vez en Leipzig, Alemania, en un antro en donde estaba yo ahí, pues viendo qué tocaba. De hecho, estaba Oswald Henke, que estábamos hablando de hace un rato de Goethe Serven. Él estaba de DJ, ¿no? Entonces, pues yo dije, no, pues yo quiero ir a verlo, ¿no? Pues porque ahí va a estar ese fulano, que soy fan de su música, va a estar poniendo música. Entonces, pues vamos a verlo. Ahí voy, ¿no? Estaba él, lo saludé, le tomé una foto ahí poniendo su música y todo. Y después ya, pues otros DJs, quién sabe quién, no, ya no sé quiénes eran. De pronto empieza a sonar una canción así, de esas veces que pues, dices ya se acabó, ya qué sigue, ¿no? Empieza a sonar y te atrapa el sonido, ¿no? Así de, ¿qué es eso? Órale, está padre, se parece a, no sé si conozcan a Vive La Fête, ¿no? Se parece a Vive La Fête. Entonces, pues, que vamos y que le preguntamos, a ver, oye, ¿quién es esa música que estás poniendo, no? Entonces ya te imaginarás al DJ ahí con su tornamesa, escribiendo el nombre de la banda en una servilleta y el nombre de la canción, ¿no? Y nosotros así bien felices, ¡ah! ¿No? ¡Qué padre! Es una experiencia muy padre, ah, pues aquí está, ¿no? Es esta banda que vamos a poner entonces. No sé qué le pasó a la servilleta. Yo no me la quedé. Es que iba con mi ex. Entonces, bueno, ya, es otra cosa, ¿no? Pero ahí conocí esta banda. Entonces, les comparto, aquí la traigo. Por ahí viene Shola, es la 18. Para que sepan de lo que estoy hablando y una anécdota más de esta canción. Bueno, se llama la banda Großstadtgeflüster y la canción se llama Ich muss gar nicht, que significa, eso sí más o menos sé, que es como no tengo nada que hacer, soy nini, porque además la temática de este género musical del electroclash es como fusionar el pop, pero con una actitud punk, ¿no? No es como el neomedieval. Mejor escúchenla. Estoy de acuerdo, punk y pop. Sí, estoy de acuerdo, por eso digo. Pero bueno, escuchemos esta banda ya fue mucho bla bla bla. Espero les guste. Das musst du gesehen haben. Nein, muss ich nicht. Das musst du gelesen haben. Nein, muss ich nicht. Das musst du probieren. Nein, muss ich nicht. Das musst du demonstrieren. Nein, muss ich nicht. Da musst du auch reingehen. Nein, muss ich nicht. Das musst du doch einsehen. Nein, muss ich nicht. Du musst mit dir harmonieren. Nein, muss ich nicht. Du musst mitmarschieren. Nein, muss ich nicht. Speichel und Blut, Speichel und Blut. mein Gesicht. Speichel und Blut, Speichel und Blut, spritzen in dein Gesicht. Glaube nicht, dass ich am Ende bin. Glaube nicht, dass ich zu Staub verfalle. Glaube nicht, dass ich im Dreck verrecke. Glaube nicht, dass ich nicht weiß, in welcher Gruft du dich versteckst. Glaube nicht, dass du vergessen kannst, wenn die Liebe stirbt, regiert die Angst. Glaube nicht, dass ich dich nicht finden kann. Glaube nicht, dass ich dich nicht finden kann. Speichel und Blut, Speichel und Blut, spritzen in dein Gesicht. Speichel und Blut, Speichel und Blut, spritzen in dein Gesicht. Bye. Nerven, müden Augen, schau mich doch endlich an. Du Junge in der Nacht, es kann doch wohl nicht sein. Mit deinem tiefen, leeren Blick schau mich doch endlich an. Du Mädchen in der Nacht, jetzt ist es mir egal. Ist es mir egal, ich steuere mein Gefühl aus und lass den Dingen frei im Lauf. Bueno, amigos, eso que acabamos de escuchar fue Let's Stay Instant y la canción se llamó Nach Music. Platicaba con Chola la historia de esta banda. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ven una portada de disco y algo les llama la atención y lo compran. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero pues van y lo compran así. Ah, esto me gustó y vamos por ello. Me pasó a mí, estaba yo en busca de más bandas alemanas. Tenía yo ya mi dealer en el Chopo. Ya me conocía porque iba a comprar los discos de Goethe Serven, de Illuminate, hasta de Lacrimosa. ¿No? De Sopora Eternus, o sea, de muchas bandas alemanas. De hecho, muchas de las que hemos puesto hoy datan de aquella época. Y este disco lo vi y trae un tipo con un violín clavado en el cráneo, entonces, bueno, en la cabeza, ¿no? Porque está, se lo estaba enseñando a Chola ahorita en la computadora, atravesándole la cabeza con unas llamas en el violín y atrás. Y empecé a revisarlo y dije, no, pues sí me va a gustar, ¿no? Trae violines, trae como la música, la descripción de la música que me puede gustar, porque me lo dijo mi dealer. Lo compré, lo empecé a escuchar y dije, no, pues sí me gusta, ¿no? De ahí empecé a comprar, bueno, compré otro disco de ellos y pues no fue una decepción, ¿no? Es como de esas veces que te encuentras algo y dices, me lo quedo. Anteriormente escuchamos a Dracul. Ajá, escuchamos a Dracul, que es uno de los proyectos, quizás ustedes conozcan bueno, no sé, yo estoy hablando como si ya, sí. Un proyecto que se llama Umbra et Imago, Umbra et Imago es una banda que ya nos visitó a nuestro país hace ya varios años atrás, y Dracul es uno de los proyectos que tiene este señor que se llama, que se hace llamar Mozart, en honor al famoso músico. Entonces, Dracul es un proyecto más electrónico, pero fusionado con metal. Umbra et Imago es netamente más metal, ¿no? Entonces, su proyecto alterno pues lo fusiona con un poco de electrónico, ¿no? Esas son las dos que escuchamos. Y después vamos a escuchar. ¿Qué quedamos que íbamos a escuchar? Todavía no quedamos en nada, pero no sé si quieras tú mandar algún saludo, Chola, decir si te está gustando la música o si ya te aburrió. Ay, sí, tú. No, la verdad es que las otras dos, pues, sabes que no es como de mi tipo, ¿no? Pero esta última me gustó mucho y tienes mucha razón, sí me pareció tipo klezmer. Y justamente están platicando aquí Gabo en Twitter, Migu Sang, sobre las fusiones y cómo en qué porcentaje está padre una fusión. Yo creo que ya a estas alturas es imposible quitarse los referentes. Entonces es muy difícil hacer algo puro, porque ya forma parte de... Yo creo que todas estas rolas que escuchamos y que de repente decimos, ¡ay, te das cuenta cómo aquí se parece mucho a la rola de fulanito! Que, ¿no? O cuántas veces no hemos escuchado ahí repetirse un poco de Beethoven o de Mozart en alguna rola, ¿no? Y que... muchas veces decimos, ha de ser hasta inconsciente en los músicos, ¿no? Esa repetición, porque ya creo que se convierte en eso, en un referente. Ya es parte de lo que ha hecho tu cultura musical, es parte de lo que tú sabes. Es como cuando estás queriendo decir con palabras algo y no te alcanza el lenguaje que tienes y entonces haces un neologismo. Me parece que un poco pasa eso en la música. Y que entonces es muy difícil, bueno, esa es mi opinión, amigos, encontrar música pura. Y que entonces ya lo que estamos escuchando ahora tiene mucha influencia de muchos géneros, simplemente porque los músicos que la crean pues no están aislados en el mundo, ¿no? Sin embargo, sí creo que hay fusiones mejor logradas que otras. Por ejemplo, Hugues de Courson, que es mago de la fusión, que hace estas fusiones entre Vivaldi y la música celta, Mozart y la música de Egipto, Bach y la música africana. Por ejemplo, deja espacios como pedazos muy puros de música celta, y entonces busca el momento en el que las notas permiten la entrada de Vivaldi, por ejemplo. Okay. Y entonces tiene pedacitos en donde tú dices, ese es Vivaldi, y luego ahí vas viendo cómo se va combinando con la celta hasta que queda puro celta, ¿no? Ese es un estilo. Y otro estilo es ya, por ejemplo, los jazzistas como Avishai Cohen o como Renaud García Fons, que son, bueno, Renaud García Fons le dicen ahí como uno de los maestros de la música fusión, en donde no es que identifiques, este es un pedacito de tal con un pedacito de tal, pero en donde en sus piezas identificas muy bien como el jazz fusionado, ahí mezclado muy exitosamente con música mediterránea, por ejemplo. Entonces es como jazz mediterráneo sin tener una pura, ¿no? Okay. Ese es, pero eso es lo que yo pienso. Ustedes ahí váyanos diciendo qué es lo que ustedes piensan. Bueno, aquí ya mi querido Lucifer, nos quiere consentir. Ahorita van a ver qué va a poner. ¿Qué vas a poner? Bueno, voy a poner un clásico de esta banda alemana Kraftwerk, ¿no? Que es una versión, por supuesto, cantada en alemán, porque también existe, pues claro, la versión más conocida es en inglés, de The Model. Entonces, sin más ni más, vamos con este clásico de 1978, creo. Sie war jedes Jahr, soweit ich mich erinnern kann, ganz fürchterlich war jeder Tag. Ich denk noch heute dran, ich warte auf dich bis früh um vier. Du kommst nach Hause und riechst nach anderen Kerlen, die du nicht kennst, mit denen du nicht aus Liebe pennst. Erklärt, zerdrückst, zerquetscht mich, lass mich frei. Denn wo ich bin, du bist dabei. Wo gehst du hin, da komm ich mit. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Und wieder ist ein Jahr vorbei. Ich flehe dich an, jetzt lass mich frei. Und wieder ist ein Jahr vorbei. Ich warte drauf, du lässt mich frei. Ich will nicht, dass du bei mir bist. Ich will nicht, dass du mich verlässt. Ich warte auf den letzten Tag. Ich weiß genau, dass ich dich mag. Dazu keine Lust, du bist doch sowieso im Recht. Was übrig bleibt, ist nur noch Frust. Gehst auf den Geist und in den Bauch. Gefühle haben soll ich auch. Noch wenn du faust und kratzt und beißt und meinen Liebesbrief zerreißt. Und wieder ist ein Jahr vorbei. Ich flehe dich an, jetzt lass mich frei. Und wieder ist ein Jahr vorbei. Ich warte drauf, du lässt mich frei. Ich will nicht, dass du bei mir bist. Ich will nicht, dass du mich verlässt. Ich warte auf den letzten Tag. Ich weiß genau, dass ich dich mag. Bueno, acabamos de escuchar otra vez a Let's Stay Instance, de la famosa portada del tipo que tiene el violín clavado en la cabeza, que ya les contamos la historia hace un momento. Y antes escuchamos a una banda, bueno, ya saliéndonos del guacal un poco, porque y de general, bueno, dijimos que eran puras bandas alemanas. Barks no es una banda alemana, es una banda de electroclash francesa, haciendo un cover y cantando en alemán de una banda eslovenia. Entonces pues ya es totalmente fuera del territorio alemán, pero es una canción clásica de Laibach que pues que ellos sí son alemanes, ¿no? Y que además nos visitaron en nuestro país hace algunos meses y que no fui y me arrepiento de no haber ido. No, sí, bueno, pues no podía, no, o sea, era algo que no se podía romper el compromiso que tenía por ir a ver esa banda. Y bueno, pues no sé ahora con qué seguimos. Estábamos platicando de qué más les ponemos. Hace un momento escuchamos a Goethe Serven. Yo creo que vamos a poner otra de ellos. Pero ahora con lo que les explicábamos al principio del programa, esa fusión entre el actor que se pone a hacer música y que cuenta una historia a través de una canción, ¿no? Con los instrumentos, con la manera de cantar, incluso con la actuación que hace en la presentación en vivo. Goethe Serven nos ha visitado como 3 veces en México hace ya varios años. Muy buenos conciertos, uno en el Instituto Goethe, uno en el Circo Volador y el otro no me acuerdo en dónde. Pero muy buenos conciertos. No, pues ya no creo que vengan, entonces ya se lo perdieron. Pero escuchemos de un disco además raro. Es un disco numerado de 1000 piezas, numerado a mano además por ellos. ¿Y tú lo tienes? Tengo una copia. No tengo el original. Pero es un disco en vivo, de uno de los mejores presentaciones que se ha grabado en vivo de Get the Servant. Y bueno, pues vamos a escuchar. Se llama la canción Ifigen o algo así. Es como Ifigenia, ¿no? Es como Ifigenia, sí. Más o menos. Pensemos en Chava Flores. Sí. Antes vamos a saludar a AR1910, que decía que después de estar escuchando el programa, bueno, nada más puede pensar en que tiene que ir al Oktoberfest. Vamos. Vamos todos al Oktoberfest. Ya vimos que hay muchas, muchas excelentes bandas que podemos disfrutar. Esto es como el que nos pusiste hace rato, que te decía yo que era como una lira y el cuate cantando. No, ese es otro. Este es otro. Este es ya una. Les digo, es una presentación en vivo, pero muy teatral. Escuchen todos esos cambios de voz. No es una canción así de que coro verso, no es es una historia completa, que bueno, claro, tiene sus coritos y todo, pero mejor escúchenla y a ver si nos dicen si les gusta. Pues vamos a escuchar, amigos, Ifigenia con Get the Servant. Sí. Sorgenlos, nur Iphigenie tanzt den ganzen Tag. Sie lacht gerne, liebt den Tag, jeden Tag, bis zu jenem Tag, einem Freitag. Wo ist Iphigenie? Wo ist Iphigenie? Wo ist Iphigenie? Keiner hat das Kind gesehen. Wo ist Iphigenie? Sie spielt so gerne ganz allein. Wo ist Iphigenie? Die Mutter ruft vergebens. Wo ist Iphigenie? Und sonst sucht auch der Bruder. Wo ist Iphigenie? Wo ist Iphigenie? Wo ist Iphigenie? Wo? Vater schickte sie in die Metzgerei am Morgen zu einem kleinen, freundlichen, dicken Mann. Und er mochte kleine Mädchen, besonders ihr Fleisch. Es war so zart und schlachtvieh war er. Das Messer blitzt und ruschiert geschickt und lautlos ihren kleinen Körper. Stück für Stück trennt er das Fleisch von den Knochen. Es ist Sonntagmittag, die Familie sitzt zu Tisch. Der Braten riecht gar köstlich, die Mutter sitzt am Tisch. Der Vater sitzt am Tisch. Der Bruder sitzt am Tisch, sitzt am Tisch. Der Metzger weiß von nichts, er weiß von nichts. Der Braten mundet köstlich, köstlich, köstlich. Wo ist denn die Genie? Wo ist denn die Genie? Wo ist denn die Genie? Pues ya estamos como en ya en camino al final del programa. La verdad es que está muy variadito. Siento que nos has traído como canica en plato, ¿no? De un género al otro. De repente, por ejemplo, suena una rola que me puede encantar porque estas, sobre todo esta influencia celta o lo medieval, etcétera. Eso me gusta mucho. Es lo primero que pusiste de Nina Hagen, por ejemplo, también me gustó mucho. Ya cuando pones cosas como de antro, francamente, pues no es muy lo mío, ¿verdad? O como decía por ahí Anita Patz, que el electrometal pues tampoco fue mi máximo. Pero sí está, lo que sí me encanta es poder escucharlo y poder decir, ah, bueno, eso está padre, eso no me gusta, eso, ¿no? Pues no todo nos va a gustar, no, claro, ni que fuéramos, no. Pero poder ir abriendo los oídos, la escucha a un mundo, y por ahí yo tengo unas bandas alemanas que pues luego se las voy a compartir aquí a Lucifer, a ver qué nuevo programa hace con eso. Ok, bueno, sí, ahora ya nos queda poco tiempo, vamos a escuchar otra vez a la señora Nina Hagen, cambiando un poco de ritmo con lo que escuchamos anteriormente de ella. Esta canción se llama Geburt y es de como del 2003, algo así. No, perdón, me equivoqué. 1995, ¿no? Ya es vieja, es de los 90s, pero a mí me, no sé, yo sé que te va a gustar, yo sé que te va a gustar mucho, entonces pues sigamos. Vamos. Seit meiner Geburt das Geld auf dieser Welt. Seit meiner Geburt. Aquí mi querido Lucifer cree que yo le interrumpí la rola, pero no, la rola se acabó. Pues amigos, se acabó la rola, se acabó el programa. De verdad, mil, mil gracias. La pasé muy divertida porque además, aquí a mi querido Lucy, bueno, pues le ha llovido, ¿verdad? Por aquello del neomedieval. Y así. Entonces ahora ya salieron con que, ¿qué? El culto ignorante. Entonces además el tag está muy simpático el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, mi querido Lucifer. No, pues gracias a ti por la invitación, por permitir hacer otro programa. Y pues bueno, pues ya estaremos haciendo más, ¿no? A ver de qué nos inventamos. Porque esta es la versión 1, pero podemos hacer una versión 2, ¿no? También el programa gitano se quedó en versión 1, creo. Entonces podemos hacer más. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos que están atentos en el chat haciéndome bullying, y a todos los que no también, los que no se pudieron loguear y no pusieron comentarios y solamente nos escuchan, gracias a todos ellos. Y pues bueno, ya es hora de despedirnos. Pues muchísimas gracias, Lesien Mont, Claudia Guspeña, Lulu Alba, Guanatos Metal, El Tofi, Güero Grinder, La Alice, Ana Paz, Most, Migu, Palomo, Audifaz, Octum, Isid Black, Cali, Manolo Ryder, Patty Rudolph, Luis Mora, Blacamán, Yavis, GZZ, Signi, El Shah, Isabel México, Lord Merol, Gerardín MX, Jessica, Gabo en Twitter, AR 1910, Millinis, por ahí andaba también. Muchísimas gracias, mil gracias. Arta Sánchez también anda por acá. Muchísimas gracias, mi querido Lucifer. Y la verdad fue un programa muy variado, muy divertido. Yo la pasé muy bien, aprendí muchísimo. Muchas, muchas, muchas gracias. Ya vienen las Lolas, entonces pues les dejamos su espacio. Pero pues en la despedida voy a tomarme la libertad de ponerles una canción que vi que trajo aquí mi querido Lucifer, que ya la perdí. Creo que ya no se las voy a poner. Sí. Aquí está una versión que muero por oír. Mis queridas Lolas, no les quito mucho tiempo, solo es para irnos despidiendo. Muy buenas noches a todos, amigos. Esto fue Del Tambor a la Fusión el día de hoy con Lucifer, German Tribe, pura banda alemana. Mil gracias a todos, yo los espero el próximo martes y los dejo con Nina Hagen y Loca Nunda. Which one is the way to Vrindavan? Vishwamadam. Vishnu. I really want to see you. They wanna see you, Lord, but it won't take long, my Lord. Sweet flower.